País entrerriano, música y poesía de la tierra. Producción y conducción, Eduardo Cébola y Diego Vázquez Comisarenco. Música y poesía del agua, País entrerriano. Bienvenidos, señoras y señores. Arrancamos un programa más de País entrerriano en esta nueva temporada que tenemos el placer de compartir con todos ustedes y compartir el trabajo de los artistas de la provincia de Entre Ríos, Diego. Así es, Colo. La verdad que es un gusto recibir un nuevo disco, como la semana pasada teníamos el de Facundo Torresán. Hoy tenemos Oración Chaná de Atahualpa Puchulu, un autor, un compositor muy joven, que aporta una temática distinta a la música del litoral. Hay varios temas sociales y también varios temas del arte entrerriano, puede ser, como algún aporte de alguna chamarrita o alguna chamarra candombe. Bien de la costa entrerriana, en realidad de la costa del Uruguay, muy lindante también con la República Oriental del Uruguay, entonces tiene varias influencias y se comparte la misma cultura. El recuerdo al zurdo Martínez también. Bueno, hay mucho que aporta Atahualpa Puchulu, y Marita Alondra lo destaca también en el prólogo, en este prólogo que le hace al disco Marita Alondra, también una de las voces referentes en lo que es la cultura entrerriana. Marita también autora, compositora, intérprete, deja sus palabras de presentación en este disco Oración Chaná. Y bueno, hoy también vamos a poder tener el canto de Marita Alondra en un recuerdo de su paso por País entrerriano también. Una de las particularidades que tiene el disco de Atahualpa Puchulu, y que también engloba a su parte de comunicador, porque es un profesional de los medios, es el trabajo de investigación que tiene en relación con la lengua chaná, una lengua perdida en la provincia de Entre Ríos, y que Atahualpa se ha encargado también de investigar mucho, y que Blas Jaime es uno de los únicos que conoce la lengua, y pues, afortunadamente está dictando talleres y cursos en la ciudad de Paraná, y muchos asisten, no solo de la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, de Buenos Aires, como para rescatar algo tan importante como una lengua que existió y que vivió en Entre Ríos y que ya ha desaparecido, casi. Entonces, Atahualpa, hay un tema que justamente le da nombre al disco, es Oración Chaná, que está en ambas lenguas, en chaná y en español. Así que bueno, como para abrir y ya adentrarnos en la nota con Atahualpa, vamos a escuchar esta canción y nos metemos con la nota con Atahualpa Puchulu. Me anaho aho pehu katama ukatu andori dejaré los restos con que viví, devolveré lo que tomé de ti. Tijuine abaugué Gananha uga mirri, volverá mi anca a subir, volveré a lo que fui. Chala uama chala takuchana niaku. Tu pátima en el río volverá. Chala uama chala takuchana niakuhito mi tu pátima Abaugea tamautala plata. A ti volé, le pude besar. Ilumina el camino de tu pueblo azul, a orilla de lata. Unchalá, huama, unchalá, tacuchaná. Ni ajú y tu mito pátima en el río volverás. Unchalá, huama, unchalá, tacuchaná. Ni ajú y tu mito pátima. Avaugea tamautala, veada ho, veada ho. País entrerriano. Cargando peras en el Jacinto va pedal, chueco su sueño y sus pies, lleva marcada la piel, mientras que llega a trabajar. Creció juntito al dolor que le enseñó a caminar, pero nunca se torció y a un horizonte apuntó y le tiró un diario en el zaguán. Al Jacinto no hay domingos ni rincones donde irse a llorar. Al Jacinto no hay escuelas más que la de echarse a pedalear. La suerte esquiva le fue y hasta que el rancho le ardió, pero no se vio caer. De nuevo un pasto corto y creció un milagro de su flor. Paisaje de Concepción, el Jacinto va a pedal. Negro su pelo y su piel, negra la nube que en él no para nunca de llover. Al Jacinto no hay domingos ni rincones donde irse a llorar. Al Jacinto no hay escuelas más que la de echarse a pedalear. Buen día, Jacinto. ¿Tendrás el diario por ahí? No, si está dura la mano, hermano. ¿Saldrá el sol en algún momento? ¿Quién sabe? Ahí escuchábamos pal Jacinto, una chamarrita. Atahualpa, como de autoría, como todas las canciones, me decías. Exactamente, todas las canciones en letra, música y arreglo son de mi autoría. Estás en una etapa justamente así de de la composición artísticamente en este momento tuyo? Sí, en realidad siempre eso estuvo dentro de mi horizonte. Desde hace 6 años que volví para Concepción de Uruguay, a partir de ahí fue meterme un poco más en todos nuestros ritmos, nuestros géneros, tocarlos, andar tocando con acordeonistas como Facundo Torresán, como Facundo Boloque, como Brian Melgares, y otros, para adentrarme más profundo, si se quiere, en esta música, nuestra música, y a partir de ahí empezar a proyectarla en canciones. Yo siempre tuve la inquietud, siempre hice canciones quizás en otros géneros por donde anduve, y esta no iba a ser la excepción, porque esto me permite también un poco mezclar otros oficios que tengo, que es el de periodista, del cual, si bien no estoy ejerciendo de manera oficial, lo ejerzo a través de la cultura, porque cada canción de ese disco tiene una investigación de fondo, detrás, cada canción tiene una historia, y hay un trabajo, creo yo, minucioso, que soy bastante exigente en cuanto a pulir la letra, tratar de no caer en lugares comunes, encontrar sinónimos y enriquecer también con un vocabulario que la gente pueda entender, que no sea suntuoso, pero que la gente también le permita crecer a la gente en algún sentido con estas canciones. Ata, hay un trabajo también artístico, como decíamos hoy, visual, de estético, en la tapa, en los dibujos. ¿Cómo trabajaste la gráfica del disco? Bien, esa cuestión, digamos, también la idea de entregar no solamente la música, no solamente las letras, sino que sea un objeto lindo de tener en las manos, por eso los colores, por eso el trabajo de las fotos, tratar de ser lo más cuidadoso posible con el diseño, y digamos, por los comentarios que he tenido, la gente le ha gustado mucho, lo cual a uno lo pone contento, de que la gente, sabemos que hoy el disco quizás es una cuestión más de culto, ya empieza a ser más de culto, sí, sí. Y hay mucha gente que ha comprado el disco que me dice, mira, te voy a decir la verdad, no tengo para reproducirlo en casa, así que cuando me subo al auto lo escucho. Y bueno, generalmente hoy el disco acompaña más los viajes que la casa, exactamente. Pero bueno, la idea justamente fue por eso aportarle un diseño, aportarle literatura. En el librito de 16 páginas que tiene solamente la letra de 2 canciones y el resto es texto, ya sea poesía, ya sea descripción, ya sea narrativa, vinculada tanto mía como de poetas tremendos como Itatí Schuarman o Juan Manuel Alfaro o un decidor y cancionista como Roberto Altano Benetucci, que también puso su prosa para una de las canciones. Y la idea es que cada historia, cada canción tenga, digamos, esté reforzada o complementada por esta literatura que trae el libro. En el río volverás, chalá, huamá, chalá, tacuchaná, niajú, y tomí, tuopatimá. Avauguea tamautala de Adaho de Adaho. Ata, y tuviste, bueno, varios colegas que también han arremado su arte en este disco. Vos estás en la guitarra y en voz, en todos, excepto creo que en uno. y después tuviste varios invitados. Exactamente, sí. En las 12 canciones yo estoy en la guitarra y en la voz estoy en 11 canciones. En una está el Pini Muñoz, en La Huella a Don Matraca. Esta es la huella fresca de Don Matraca, caucho urbano a caballo y de mil batallas, dueño de una tropilla de un solo pelo, cabalgando con Pancho inventó su vuelo, jineteando una escoba iba Don Pedro, topando con su sable ramas de un ceibo, enfrentando los autos con pinta brava. Mueran los unitarios, les arrojaba. A la huella de Don Matraca, que montó calecitas en mil batallas. Facundo Torresán con su acordeón colabora en dos canciones, en dos chamamecitos, en tres chamamés, perdón. Nardo González también le puso guitarra y después el bajo a dos canciones. El Seba Martínez en la percusión y en los accesorios también estuvo participando. Roy Valenzuela y Iván Katzman de la ciudad de Buenos Aires, flauta traversa en un tema que se llama Mujer de la Costa. Y hay canciones de muchos años, compuestas hace un tiempo, y otras canciones más jovencitas, ¿o no? Sí, la más veterana, si se quiere, de las canciones debe tener 4 años, que es Corazón Correntada, y es una canción dedicada a Roberto El Tano Benetuche, cantor de nuestra ciudad, compositor, gran letrista también, que nosotros descubrimos que vive lejos de su querida Concepción de Uruguay, a 13.000 kilómetros en Israel. Sin embargo, desde allá sigue pensando en su tierra. Y yo eso lo pinto con una coplita de Yupanqui que dice: ¿a qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar, solo está lejos las cosas que no sabemos mirar. Yupanqui, cuando estaba en Francia y le preguntaban por eso, él decía que tocaba alguna zambita y ya se sentía en su Argentina, en su Pampa o en su Córdoba, donde recibía. El Tano Benetuche se toca algunas chamarras, algún chamamé, algún candombecito y ya se acerca bastante a su ciudad. Ese hombre como un surco con el corazón en ramas, quiere encallar en la arena con su mirada chalana. Su aire de sauce se espesa andando tierras lejanas. Ese hombre como un puerto al que le pesan las distancias, tiende su mano de ceibo buscando costas dejadas. Y vuelve en sueños camalote redomando una picada, sembrando coplas hebreas, el sol le agrieta la cara. quiere volver a Entre Ríos, su tierra piel ya secada. Quiere fondear en el río su corazón correntada. Ojos que crepitan como fuego de vinaga, buscan un tiempo de remos y de remadas pasadas. Noche de orillas en vela entre dorado y guitarras. Ese hombre que camina sobre rocosas montañas quiere atracar su destino junto a una costa negada, con un Ramón que lo espera desde un bendito fantasma. Sembrando coplas ebregas, el sol le agrieta la cara. Quiere volver a Entre Ríos, su tierra piel ya secada. Quiere fondear en el río su corazón correntada. Y esta cuestión, Ata, que vos ves una canción de hace 4 años, otras canciones más nuevas, tuyas, las pudiste juntar en un trabajo. ¿Hay un hilo o no? ¿Ves una línea también que se desarrolló en ese tiempo? Sí, por supuesto. Sin embargo, digamos, todas están, o sea, son canciones de tinte folclórico, pero tamizadas justamente por la canción. Yo me río porque por ahí tengo amigos que, por supuesto, quizás no son tanto de folclore y les parece que lo que yo hago es tradicional. Y por ahí, La semana pasada vino una vecina que me pidió el disco, se lo di y me dijo, me encantó el disco, un poco moderno, pero muy lindo. Entonces, bueno, según donde esté parada la oreja, tiene, digamos, el tinte y el color. Pero todo está atravesado por historias que tienen que ver con nuestro lugar, con nuestra región, con nuestra identidad, con nuestro presente, y que están proyectados por la canción. Hay un tema también, digamos, en los géneros que elegiste, no sé si elegiste o te salen, son justamente de representar esto, esta región. Sí, sin duda, no, eso es una elección. Yo, si quisiera, podría tocar, hacer chacareras o zambas, que me encantan tocarlas. Sin embargo, la elección está pararme sobre mis géneros, sobre mi chamamé, sobre las chamarras, sobre las milongas, las huellas, los estilos también que hay, y desde ese pedestal cantar mis cosas y cantar a mi lugar y mi región. Así que es netamente una elección el pararme sobre nuestra identidad para cantar nuestra cosa. Esos ojos que crepitan como fuego de vinaga, buscan un tiempo de remos y de remadas pasadas. Noche de orillas en vela entre dorado y guitarras. Ese hombre que camina sobre rocosas montañas quiere atracar su destino junto a una costa negada, con un Ramón que lo espera desde un bendito fantasma. Sembrando coplas ebregas, el sol le agrieta la cara. Quiere volver a Entre Ríos, su tierra piel ya secada. Quiere fondear en el río su corazón correntada. Música. Colo. Abrimos el segundo bloque de País Entrerriano, hoy recorriendo el disco Oración Chaná de Atahualpa Puchulu, un nuevo trabajo discográfico que también cuenta con el apoyo de la Unión Entrerriana de Músicos Independientes. Una gran tarea que vienen realizando junto a De Costa a Costa, esto de salir a la luz, a mostrarle al país el cancionero entrerriano. Bueno, en este caso el de Atahualpa Puchulu es un muy buen ejemplo de lo que es la composición en letra y música sobre la temática regional. Atahualpa Yupanqui decía en algún momento que todo debe tener contenido universal, pero de forma nacional, digamos. Así que bueno, en este caso cumple también el homónimo, Atahualpa, pero en este caso Puchulu cumple con esos preceptos. En tiempos donde la canción y la palabra se hacen tan necesarias, que las nuevas generaciones tomen la posta es motivo de celebración. Así arranca el prólogo que Marita Londra le dedica a este trabajo de Atahualpa Puchulu, Oración Chaná, y es una de las artistas también que queríamos rescatar en el programa de hoy. Marita Londra ha pasado en algunas oportunidades por los micrófonos de País Entrerriano y bueno, es una autora de la oriunda de Gualeguaychú, pero que hoy en día vive en San Luis y desde allá también hace su aporte al cancionero entrerriano, nunca lo ha abandonado, a eso me refiero. Siempre presente con nosotros Marita Londra, hoy la vamos a compartir con la música desde sus discos y también alguna charla que hemos tenido en algún encuentro de País Entrerriano. Siempre es importante volverla a escuchar. Marita es una palabra de referencia para las nuevas generaciones entrerrianas. Hoy la compartimos desde sus discos, su música, su palabra y la charla que tuvo con nosotros hace un tiempito aquí en País Entrerriano. Pero es muy tarde y no vuelve. Mujer de la isla, ojos un resplandor de agua correntosa. Hay un largo llanto de arena que quiebra tu sombra. Él andará nutriando o recorriendo espireles, lo dice por conformarse, pero es muy tarde y no vuelve. Marita, un gusto tenerte aquí en País Entrerriano. Bueno, el gusto es mío porque estoy en un programa que lo va a escuchar mi provincia. Así que bueno, un gusto de estar para la audiencia entrerriana. Sos de los pagos de Urdinarrain, al sur de la provincia, departamento Gualeguaychú. ¿Cómo es Urdinarrain? Bueno, Urdinarrain es una ciudad muy linda, muy cuidada, ¿no? De gente sencilla, mucha gente que del campo que se ha ido a vivir a la ciudad. Lo que lo puedo recordar yo, ¿no? Porque viví ahí en mi adolescencia. Y de gente muy, como te decía, muy sencilla y muy auténtica, muy solidaria, un montón de cosas lindas tiene la gente de ese lugar, como la gente de Entre Ríos en general, ¿no? Pero es lindo Urdinarrain, es muy lindo. ¿Con qué obra musical te gustaría acompañar esta primera parte de la nota? Y Nacida en el Verde, porque Nacida en el Verde es una canción que habla justamente de mi niñez y adolescencia, pero habla fundamentalmente de la niñez. O sea, yo nací en Urdinarrain, pero viví hasta los 13 años en pleno campo entrerriano, cerca del río Gualeguay, el lugar se llama Colonia Italiana. Era una colonia de inmigrantes italianos que empezaron a radicarse allí, a laburar, a trabajar, entre los que estaban mis abuelos maternos. Entonces, bueno, allí viví y toda la canción narra lo que es el arroyo San Alejo, que es un arroyo que pasa por atrás de mi casa del campo, digamos, el río Gualeguay, que estaba cerca, el boliche de Quinteros, que es un boliche que estaba en una barranca del arroyo San Alejo, donde iba mi papá a jugar el truco los domingos. O sea, es así como un recorrido por mi infancia, esa canción a la que quiero mucho. Yo soy nacida en el verde, arena y playa, corriente y sol. Soy camalote que canta lleno de flores el corazón. El cauce me vio gris, ojos de asombro el ñandú baizal. Y he muerto de amor 100 veces en las arenas del Gualeguay. A mí no me falta río, me sobra costa, soy pura luz, soy gringa de lino y trigo y tengo el alma en Gualeguaychú. No solo lunas traían las largas noches, el cielo andaba en la tierra y era el arado una estrella más. Barranca del San Alejo, Cardo y Sausal, y tu boliche Quintero, ¿cómo estará? Regresa historias que mi pueblito nunca olvidó. El amor de la delfina, noche de luces y lobizón. ¿Quién puede olvidar los charcos en los senderos de su niñez? La lluvia me lleva a veces hasta los charcos del pueblo aquel. Soy tacuarita del monte, me sobra costa, soy pura luz, soy gringa de lino y trigo y tengo el alma en Gualeguaychú. No solo lunas traían las largas noches, el cielo andaba en la tierra y era el arado una estrella más. Barranca del San Alejo, Cardo y Sausal, saldré a buscarlo a Quintero, ¿dónde andará? Canoas me trae el humo y un vuelo rojo de cardenal. El río zumba en mi oído como la seda del manganga. Yo soy nacida en el verde, arena y playa, corriente y sol. Soy camalote que canta lleno de flores el corazón. No solo lunas traían las largas noches, el cielo andaba en la tierra y era el arado una estrella más. Barranca del San Alejo, amo esa luz. Soy camalote que canta a Gualeguaychú. Ahí estaba, nacida en el verde, de Jorge Marciali y Marita Alondra, como para arrancar. Ella lo recordaba, este tema, del recuerdo de su niñez allí en los pagos de Urtenarrain, en la provincia de Entre Ríos. Nací en el Verde es una de las obras que abre el disco de Marita Alondra, nacida en los pagos de Urtenarrain, como bien contabas. Este disco, El Río, Bajo el Río, que editó BIM hace algunos años, puntualmente en el 2007, de esa época es este disco. En el primer disco, el primer tema que abre este disco, está Nací en el Verde, y dice: mi niñez y mi adolescencia entrerrianas, contadas con sencillez y sinceridad, aunque lejos de los cielos de la poesía. De allí vengo, y mucho de aquello vive en mí como un imborrable sello de identidad. Así es lo que define Marita, y la escuchamos recién, antes, en la nota, contando de esos pagos entrerrianos y bien sureros, bien pegaditos a la provincia de Buenos Aires, que a veces comparten la misma cultura de milonga, milonga corralera, más influenciada por la pampa húmeda. En este caso, en esta segunda parte de la nota, Marita nos va a contar acerca de su repertorio y de lo amplio que son sus canciones, y el motivo también que la inspira a componer. Marita, tenés un amplio repertorio, no solo de música entrerriana, sino de música popular argentina y latinoamericana. ¿Cómo llegás a la canción? ¿Qué te gusta encontrar en la canción? Bueno, en principio, que fundamentalmente, primero me aboco a la letra, digamos, que la letra diga algo que yo también si quiera decir, donde me sienta identificado, ¿no? Y después, bueno, la música tiene que ser linda, pero fundamentalmente la letra. De pronto una letra que diga lo que yo quiera decir, digamos, que tenga profundidad. Si la música es sencilla, no me importa tanto. No, peor sería una hermosa música con una fea letra, no la canto directamente. Así que eso busco, digamos, sentirme identificada con las temáticas. Y después, no me importa de qué lugar, o sea, me gusta la música argentina, latinoamericana, ¿no? Pero no me importa qué región abarque, porque yo trato de adentrarme a cada una de las regiones y encontrarle el estilo que ellas tienen, ¿no? Que es muy diferente entre sí. Cantar una chamarrita no es lo mismo que cantar una tonada. Ambas me gustan y trato de encontrarles digamos, de hilar fino en cada una de ellas, encontrarles el estilo que requiere cantar cada una de ellas. Así que, digamos, mi repertorio es amplio, como vos decís, me gusta el folclore argentino, me siento como una cantora nacional, y una de las razones es porque yo también, al crecer en el campo, cuando era pequeña, lo que llegaba eran las radios. Y las radios de Buenos Aires, en el sur entrerriano, entraban mucho radios AM, con muy buena programación en la década del 60, donde se escuchaba un folclore. Yo crecí escuchando a Eduardo Falú, la poesía de Jaime Dávalos, el dúo salteño. Y bueno, en una gurisa eso se va metiendo, ¿no? Y por eso es que me gusta la música de raíz folclórica, ¿no? Gracias a la radio, fíjate vos. El zurdo, cuando me escuchó ya de grande y no hace mucho en un encuentro de música en Río Ceballos, quedó encantado. Digo, está mal que yo lo diga, pero ya que me preguntás, quedó muy, le gustó mucho, sobre todo porque me acompañaba con la guitarra. Y me dijo, digamos, que nunca deje de ser solista, porque es importante, digamos, no es común, viste, que en estos tiempos, digamos, que la canción o el cantor siempre está acompañado por bandas o lo que se llama banda, por muchos instrumentos, pero subirse a un escenario con una guitarra nada más, y bueno, es un desafío, y además es importante, y no existen, digamos, muchas cantoras que puedan hacer eso, ¿no? Entonces él valoró esa parte mía de atreverme sola en el escenario, y de algún modo me dijo que siguiera en esa línea, digamos, que yo era solista. Esa era la palabra. Usted es solista. Marita, ¿qué obra de tu repertorio puede servirnos y acompañarnos para cerrar esta segunda parte de la nota? Bueno, ya que hablamos de solista, uh-huh. hay una milonga en el segundo disco, el tercer disco mío, claro, que se llama Mi Juan le dijo que no, que es una milonga que tiene textos rescatado de la poesía anónima de la provincia de Buenos Aires, que rescató Omar Moreno Palacio y que Palacio musicalizó, y que yo la canto acompañada con la guitarra, ¿no? Ahí estoy sola con la guitarra. Y Juan le dijo que no, milonga, tipo milonga corralera. Rosita la chacarera, moza linda y ladina, llevó a Juan a la cocina pa' hablar de la chancha overa. Una noche oscura y fiera junto al fogón lo sentó, y ahí nomás le preguntó, mientras hacía los quehaceres, si pensaba en las mujeres, y Juan le dijo que no. Otra noche en que llovía, del fogoncito al calor, se le quejó de un dolor que en la paleta tenía. le dijo si no sabía dar ventosa y sonrió, y ahí nomás se arremangó su bata limpita y clara para que Juan la curara, y Juan le dijo que no. Otra tarde en los maizales, la enagua le mostraba a Juan, avergonzado miraba para el lado de los animales. Qué pavo pa' ver baguales, le dijo y se encocoró. Pero entonces le ofreció sus labios frescos y rojos, y Juan bajando los ojos no dijo ni sí ni no. Rosita entró en calor y al ver que Juan no arrancaba lo besó desesperada con un beso flor y flor. Le preguntó si el sabor del beso le molestó y también le preguntó si lo incomodaba acaso que ella durmiera en sus brazos, y Juan le dijo que no. Comenzamos el tercer bloque de País Entrerriano. Hoy recorrimos en la obra de Atahualpa Puchulo, con el cual hemos tenido una nota hace muy poquito, y después también un poquito de darnos el gusto de tener a referentes como fue Marita Alondra, que participa en un prólogo en el disco justamente que estamos presentando hoy de Atahualpa, este Oración Chaná, que bueno, tiene una gráfica, un diseño bastante interesante. Que pueden disfrutar. Hay un montón de referencias en cuanto a los músicos que ha acompañado a Atahualpa en este disco. Él está en guitarra y voz en la mayoría de los temas, a excepción de A Don Matraca. Es una de las canciones que... Pero él está siempre en la guitarra, en la voz, y varios músicos que lo han acompañado en las diferentes canciones. Estuvimos hace poquito charlando con Facundo Torresán, como decías, un colega que también participaba de este disco, y él también tiene el disco nuevo. El Guille también está trabajando, Guille Lugrín está trabajando en un disco nuevo. Hay como un contexto tal vez que se dio. Nosotros con País Entrerrianos como que reflotamos después de un tiempito que estábamos fuera de aire, y vimos que hay este año o estos meses, estos tiempos, un resurgimiento y una nuevas obras de varias de las generaciones de ustedes. ¿Hay como un contexto propenso para que surjan estas cosas ahora? Sí, yo creo que sí, que se ha dado. Particularmente, y eso tenemos que decirlo, estamos en mucha consonancia con la Secretaría de Cultura actual, donde tiene una visión muy similar a la que tenemos, sobre todo en el movimiento de Costa a Costa. Hay un momento, el movimiento de Costa a Costa, que no, a todos nos influyó, a todos nos aportó muchísimo, hizo que en principio conociéramos, todos los que estamos ahí, distintas cuestiones, nos indagáramos sobre nosotros mismos, nos preguntáramos cosas, rescatáramos cuestiones hacia atrás, y ahora llegó el momento de empezar a proyectarlas. Por eso el disco de Guille Lugrín, por eso el fantástico disco también de Facundo, por eso mi disco, por eso el disco que está por sacar María Eugenia Figueroa, por eso Dimota en guitarras de Juan Manuel Caraballo, que también está por salir en breve, por eso el disco de piano de José Bulos, de música entrerriana también, que está trabajándose en este momento y que puede llegar a ver seguramente en esta segunda mitad de año la luz. Por eso el cancionero entrerriano que acaban de editar los chicos de Paraná, con apoyo y colaboración de nosotros también, que está por salir. Y en total 7-8 discos más un trabajo literario que vinculado a la música y a nuestra cultura que va a sacar el movimiento este año. Todo relacionado con la cultura de Entre Ríos y de nuestra región. Así que no es poco y llegó el momento de empezar a capitalizar. Hay una especie, nosotros decimos que hay una especie de nuevo cancionero entrerrianos que nos sentimos quizás parte de ese desarrollo. Y bueno, todos los chicos que vamos sacando canciones y discos y cosas, creemos que es un momento muy fructífero para desarrollarlo y muy necesario sobre todo. Así que bueno, en ese camino venimos. Ata, ahora el turno con el disco en mano de andar caminos, llevarlo, tratar de desparramarlo un poco y que llegue a la gente. ¿Cómo lo estás llevando? Me contaste de las presentaciones que habías tenido. Uh-huh. ¿Y tenés para acá, para adelante? Sí, en septiembre seguramente vamos a andar en Rosario, quizás por esas fechas también, fines de septiembre o principios de octubre, volvamos a Paraná, en un ciclo que estamos por organizar por allá. Y hay algunas fechas que faltan determinar, el día más que nada, pero que ya están prácticamente cerradas para ir a tocar a Paysandú, a Villa Elisa, a Liebig. Y bueno, la idea es seguir circulando. Pasó una primera etapa de presentaciones, como te decía más temprano, en Tala, Concordia, Chajarí, Paraná y Concepción de Uruguay. Y que venga venir ahora con una segunda ola de presentaciones. Así que seguramente sí, el disco va a seguir rodando. Bueno, Ata, no te robo más tiempo. Vamos a ir escuchando lo que escuchamos en el programa de hoy y trataremos también de ir escuchándolo más detenidamente en otros programas. Te felicitamos y espero que, bueno, que siga su curso y tenerte de nuevo en País Entrerriano más seguido, como a todos los, como le decíamos, de tu generación que están trabajando y mucho. Bueno, gracias Colo, gracias también a Diego, a ustedes por hacer este hermoso programa que también es muy necesario y siempre es lindo que puedan volver al ruedo. Seguramente no va a ser la única vez, porque siempre es un placer charlar con ustedes. La suerte esquiva le fue y hasta que el rancho le ardió, pero no se vio caer. De nuevo un pasto corto y creció un milagro de su flor. Paisaje de Concepción, el Jacinto va a pedal. Negro su pelo y su piel, negra la nube que en él no para nunca de llover. Al Jacinto no hay domingos ni rincones donde irse a llorar. Al Jacinto no hay escuelas más que la de echarse a pedalear. Buen día, Jacinto. ¿Tendrás el diario por ahí? No, si está dura la mano, hermano. ¿Saldrá el sol en algún momento? ¿Quién sabe? Ahí estaba la charla que teníamos con Atahualpa Puchulu, este gran artista entrerriano en la guitarra. En la voz, lo hemos escuchado en este disco Oración Chaná, junto a varios artistas invitados, que como rescatábamos con Facundo Torresán y pasa también con Atahualpa, que este disco, por lo menos de Atahualpa, tiene varias canciones que tienen un par de años y otras obras muy nuevas, que también se pudieron mantener una línea a través de estos años y poder conformar un trabajo como es este que estamos presentando. Hubo un trabajo de investigación profundo del movimiento de costa a costa, desde el movimiento de costa a costa, acerca de los géneros entrerrianos, de los autores entrerrianos, y ahora los jóvenes proponen. Esa es la idea, está buenísimo porque hemos charlado un montón de veces que hay como una generación ahí en el medio, desde la generación Abelardo Di Mota, Víctor Velázquez, bueno, podemos nombrar a un montón, Carlos Santamaría, como escuchábamos la semana pasada, el Zurdo mismo. Hay una generación que hay algo tal vez perdido, que estos jóvenes pudieron rescatar y poder volver a encender esa llama y aportar ahora nuevas canciones, nuevas obras al cancionero entrerriano. Bueno, Esta es la idea de País Entrerriano. Búsquenos en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, estamos como País Entrerriano, y ahí vamos a compartir algo del material que nos quedó afuera en el programa del día de hoy. Así que seguiremos surcando los caminos de la provincia e investigando y conociendo más sobre nuestros artistas. Que tengan una excelente semana, nos encontramos la próxima semana con más País Entrerriano. País Entrerriano, música y poesía de la tierra. Producción y conducción, Eduardo Cébola y Diego Vázquez Comisarenco. Música y poesía del agua. País Entrerriano.